Mira que voy cantando, recorro cada rincón de este mundo para llevar nuevas canciones de paz, poniendo letra a la vida, jugando en cada nuevo compás y más. Mira que voy saltando, que voy andando, escribiendo melodías para tantos días donde el sol siempre pueda brillar.